Bueno, tenemos entonces con nosotros a Patricio Eleisegui, escritor, bloguista también, porque tenés... Sí, hasta ahora bloguista. Bloguista, digamos. Pero escritor, obviamente. Sí, así es como más o menos yo me defino. Esa es un poco la idea. ¿Qué es lo que haces puntualmente en tu blog? Es bastante largo de contar. En sí, trabajo mucho el tema de cuentos. O sea, particularmente me interesa el tema de escribir cuentos. Pero el último tiempo también empecé a volcarme un poco por la prosa, que es casi como una inclinación que se da en muchos autores. O sea, generalmente empiezan por una estructura generalmente vinculada con el relato, que quizás no es tan compleja, uh-huh. Para caer después en un azar, que es el típico de la poesía, ¿no? Eso me parece que es un poco la validez de la prosa. Tiene esa cosa del caos, de la idea, de la sensación inmediata que vos plasmas en un papel y no te tenés que ajustar, digamos, a una estructura como la que plantea el relato, que tiene ciertas pautas de lectura que en un punto tenés que respetar. O sea, arrancaste por los cuentos y ahora estás viendo cómo, sí, qué te propone la poesía. Sí, igualmente el tema de la novela también me interesa. O sea, tengo una novela corta, escrita hace muy poco tiempo, El tiempo en un objeto. Y la idea es retomar una novela que yo había empezado hace ya un par de años y que fui dejando por cuestiones vinculadas por ahí con lo laboral también. Yo soy periodista, así que escribo bastante y es muy difícil poder encontrar el resquicio para poder direccionar, ¿no? Lo que es por ahí la creatividad. O sea, el periodismo tiene pautas muy fijas y eso en un punto también desgasta. El tema de escribir todos los días te resta un montón de energía para otras cosas que por ahí vos querés aprovechar. ¿Y cómo fue? Porque bueno, yo veía en el blog que vos ponías, no me lo acuerdo tal cual, pero que eras como que sos escritor, pero que eras como que eras periodista, no, como que eras, sí, periodista como para, de alguna manera, no sé si lo decís. Para poder así. Comer. Exactamente, sí, para poder vivir. Y después vi que habías escrito una en para Eduardo Falcón. Sí. Y sí, ahí era como que estás, bueno, demostrando como mucho afecto, es alguien que de repente tuvo mucho que ver, sí, con tu llegada al periodismo. Entonces quería, uh-huh, saber cómo había sido, o sea, esto de ser escritor, después ser periodista, o al revés, cómo había llegado de una cosa a la otra. Sí, el punto básico de mi trabajo, también un poco de la escritura, pasa precisamente por eso, por entender hace ya muchos años que en lo que yo más cómodo me siento es en la escritura. En un punto el periodismo gráfico te permite estar cerca de esa escritura. Y digamos que es menos doloroso que trabajar en un banco. O sea, prefiero eso que trabajar en un, no sé, en un sindicato o en una empresa de seguros. Esa es un poco, sí, la idea. En el caso específico de Falcón, él fue, digamos, mi primer jefe de redacción. O sea, yo estaba estudiando, me volví a mi pueblo, yo soy de Trenquelauquen, y justo tuve un receso de vacaciones y necesitaba un poco de práctica, que en la facultad en ese momento no lo tenía, y dije, bueno, fui, golpeé una puerta y dije, hola, soy yo, necesito práctica gratis, no me interesa, es lo que quiero hacer. Y bueno, con el tiempo, un poco lo que cuenta también ese relato en un punto, es que yo no lo volví a ver, me lo cruzaba ocasionalmente y bueno, hace muy poco me enteré que había fallecido. Un tipo muy joven, 50 y algo de años, y te queda esa cosa pendiente de lo que no le dijiste. Así que fue un modo, digamos, de cerrar un poco también esa etapa del principio del periodismo. Pero en sí no tiene... El periodismo es un camino distinto a la literatura. O sea, yo escribo hace mucho más que soy periodista. Uh-huh. Y no está mal ser periodista. O sea, tiene su lado divertido, tiene su rutina que a veces es insoportable. Sí. Quieres cosas interesantes y cosas que no valen un carajo. Nada. Pero es una buena profesión, es una profesión divertida. Y esa cosa de la adrenalina que a veces te hace sobrellevar el día a día mucho más fácil. Claro. Volviendo un poco al tema del soporte, digamos, para decirlo de algún modo, Marcos, te decía al principio que vos escribís en blogs, tenés un par de blogs. Sin embargo, digamos, supongo que debés tener el ansia o las ganas de publicar, o sea, de ver lo que haces publicado en papel, en un libro, en lo demás. Pero ¿cómo manejás el soporte blog? Porque hay muchas posibilidades. Uno puede tener un blog y publicar lo primero que se le pasa por la cabeza, uh-huh, o puede tener un blog y usarlo justamente, usar las posibilidades que le da el soporte para generar un relato global a partir de ese blog. O sea, ¿cómo vos trabajás vos con eso? Sí, el blog te abre una puerta muy interesante, que me parece que no está explotada en un 100%. O sea, te da un montón de herramientas que vos podés, digamos, cruzar en un punto. Pero por otro lado, yo no suelo leer blogs de literatura. Y no suelo leer los blogs, salvo que me lo recomiendes vos, que en el que alguien da cuenta de su día a día. Yo uso el soporte blog porque no tengo un libro. Uh-huh. Y la mayoría de mis textos no están en un blog porque son muy largos y yo entiendo que la gente adelante... Yo trabajo en un diario que es digital. Por ende, sé muy bien que la gente no va a leer textos muy largos. Claro. Por eso mismo no puedo poner una novela. Podría, pero es un suicidio. Sí, pero nadie lo leería. Y es, exactamente. Entonces, por ahí se presta una prosa. Pero es un soporte riquísimo. Me parece que está bueno. Está bueno. Bueno, podemos leer algunas de las cosas cortitas que tenés en el blog. Escama. El sapo que orina al niño dormido juega a los naipes con mi sonrisa mientras esconde su carta más comprometida. Entrecierra los párpados, alarga la pupila. Saborea la lengua que es semen azucarado y promesa asesinada a orillas de las sábanas. Siempre sospeché que el egoísmo habla primero el idioma de las caricias, para luego desangrarse mes a mes, como una arteria cercenada a golpes de futuro. Necesito el puñal de óxido y un pozo para esconder las tripas inodoras. Afuera el viento es un mugido de ratas que enseñan a no gritar. Ya tuve demasiado de dientes, cabellos y lágrimas con olor abismo. Hoy elijo la gruta sanguínea, el pasadizo de cuerpos descarnados que conoce de memoria cada palabra y saluda con un llanto mis pasos de talones quebrados. Otra vez la cama de clavos, el aceite hirviendo para quitarme cada fantasía de las pestañas. Tu útero de tierra muerta al alcance de cualquier salvaje que se desnude en mi nombre. La roca más pesada es la que se bambolea entre tus pensamientos. Mentís no saberlo, pero el granito seco, ajeno de lluvias y tallado a fuerza de enanos erróneos, se vuelve la vereda más oportuna para los que saman los escapas a tropiezos. Humo y náusea. Las confesiones se aferran a los brazos y dibujan grietas de agua congelada. Hay alaridos que están hechos para solo retumbar en el pulmón, y el intercambio de silencios deja heridos y mutilados a cada costado del manantial. Quedan la garganta y un filo que, adolescente, jamás aprenderá a cortar de raíz, apenas la muerte de las buenas intenciones. Lo demás son relámpagos que hipnotizan y espejismos que pueden pagarse con orgasmos y monedas ajenas. Cae el desvelo entre ímenes disfrazados de nube invernal, el sapo orina, pero ya sin ganas, turbado, confía en que el ácido mañana será más agrio y que nacerán verrugas, brotarán escamas fétidas y cordones umbilicales repletos de hormigas hambrientas en ese niño que duerme, que jamás despierta. La crudeza sale así, es adrede. Hoy hablamos un poco de procesos de escritura. Digo, ¿cuáles son? Digo, ¿por qué sale esto, no? Porque... Son muy complicados. Sí, esto es. Son textos muy. Un poco. Es como más visceral, digamos. Porque no es una narración, digamos, no es un relato de lo que contabas al principio, digamos. No, en un punto, en el caso de la prosa, hablo de mi caso particular, no sé cómo sucede con otros escritores. Pasa por una cuestión, como dice ahí, visceral, ¿no? Es una cosa de tripas que de repente te llega desde algún lado y sentís la necesidad de plasmarlo. Pero no tiene en sí un sentido... Obviamente puede llegar a tener una lógica porque uno después lo relee y trata de trabajarlo encima, pero en sí se trata de una sensación, en este caso, bastante bastante oscura. Es un... Yo no sé si lo tendría que interpretar, pero es un punto de una derrota, de una cosa de desilusión bastante fuerte, que está un poco envuelta en esa imagen del sapo que está orinando al niño, ¿no? Ese niño que jamás despierta, en ese niño que duerme, y en todo lo que representa a un niño, ¿no? Es un poco ese significado también. Y en el sapo que tiene ese desprecio por esa esperanza que significa el mismo niño. Igualmente lo estoy interpretando un poco ahora, es un texto que a mí me gusta cómo suena y me gustan las imágenes que tiene, a veces son bastante fuertes. Pero rescato mucho este tipo de texto por una cuestión, como te digo, visceral, una cuestión en la que la palabra está al servicio de una sensación y no es una sensación estrictamente meditada. Obviamente puede ser que me suceda que a la mañana tenga una imagen y la mantenga durante el día, cosa que es muy raro. Tengo un amigo que perdió una idea en una esquina y obviamente eso puede suceder, pero generalmente son momentos en los que yo estoy en, no sé, frente a la computadora y digo, pasa esto. Hay cierta cuestión catárquica también, sí, ¿no? Sí, seguro. Es puramente esa posibilidad de también de trabajar lo inconsciente que no a todos les pasa. Sí, puramente, y me parece que está, es lo que yo te decía hoy, es ese caos que vos no lo puedes entender de dónde está llegando. Un relato es muy posible que vos digas, quiero cuatro personajes, quiero que uno sea el hippie. Sí, que hay una planificación a priori. Exactamente, también está la cosa metafórica, mis relatos son muy metafóricos, van más allá de si es un portero o es el chofer de un colectivo, pero en el caso de la poesía es una expulsión de algo que en este caso es bastante revulsivo, pero que está bueno el sentido que crea en el que lo lee. Yo creo que a cada uno en ese punto le pega distinto. Yo tengo mi interpretación, pero me la voy a guardar. Yo me quedé con una frase que subrayé acá en un texto tuyo de Tufo de Vereda, en capítulo 9, que ahí dice, lo único real es la imaginación. Dibujar soberanías artificiales para que lo siniestro de atravesar los años, eyacular sangre sobre un engranaje que no se detiene, duela siempre un poco menos. Como que me hizo mucho ruido esa frase, ¿no? Esto que venías diciendo, esto de lo catálogo, pero también, digo, que esto de lo único real es la imaginación. En un punto para el escritor, sí. Digo. En un punto sí, es muy fuerte. Es muy fuerte en ese plano. Yo adhiero un poco a esa cosa del hombre como un ser que imagina, como principal diferencia con un animal. No, me parece que eso están todos, en algunos un poco más, en otros un poco menos, y tiene canales distintos. Pero en un punto, Tufo de Vereda igualmente es un texto muy duro, es durísimo, sí. Y no tiene medias palabras en ese caso. Pero también engloba mucho una crítica hacia el modo en el que estamos viviendo. El modo en el que estamos teniendo satisfacciones que son perecederas todo el tiempo, en el que buscamos una suerte de satisfacción instantánea, buscamos el placer sexual, el placer de las drogas, el placer del éxito, de la popularidad, o sea, todo en dosis muy pequeñas y efímeras. Es lo quiero hoy y no importa mañana. Y creo que en un punto tiene eso, es decir, ahora estoy tratando de recordar un poco los personajes porque es un texto que escribí hace como 4 años, y tiene esa cosa, o sea, recuerdo que uno de los personajes es un portero y su felicidad es que está cobrando su sueldo y puede pagar el partido del codificado de San Lorenzo y cogerse la mina que él quiere en un punto. Que ese me acuerdo que el tipo es un jujeño que viene arrastrando una historia de carencias y quiere eso en sí. No importa después, o sea, en casi esos personajes no tienen un grado muy profundo de la meditación. Están basados en el día a día y creo que es muy común que vos lo veas en la calle. Tufo de Vereda tiene esa cosa que en un punto es bastante revulsivo, pero por otro lado tiene el ejemplo del portero de tu edificio. Y en algo se va a aparecer. En el shampoo se da la anticaspa, se va a aparecer. Es verdad, el olor a shampoo. El Prosenex, que está lavando la vereda. Y con la mina y el tipo que sabe todo lo que pasa en el edificio, espero que mi portero no me esté escuchando. Pero por otro lado tiene esa cosa de me gusta esa mina, o sea, muy natural. Y un amante de Sandro, que eso me parece que es un toque de color, que está bastante bien. Sí, ese es un texto bastante duro. Como termina, también es un golpe. Igual es como que tiene eso de puñaladas a cada momento que aparecen. Esto de la crudeza, lo visceral que decía él. Es común en varios textos. El tiempo en un objeto es otro caso particular. Hay otro que yo no traje, que se llama Los opacos, que es una novela cortita también. Y tiene que ver con esa cosa de no vamos a ningún lado. En un punto no vamos a ningún lado. Y es bastante preocupante. O sea, vos me podés decir si es una visión por ahí pesimista de las cosas. No sé si es así. Yo siempre digo que yo no sé si soy pesimista, porque me parece que soy más un optimista asustado, ¿no? Y digo, muchachos, estamos viviendo así. Yo no te voy a contar una historia de hace 40 años, no me interesa. Sí. Es el hoy y es lo que ves. A mí me interesa el hoy, exactamente. Y me parece que lo importante en todo caso es poder usar esa escritura para contar lo que está pasando hoy. Porque dentro de 10 años no va a tener sentido en un punto. ¿No? ¿Qué es lo que nos pasa por ahí? Yo noto en muchos escritores. Vivimos viviendo, explicando el pasado. ¿Y qué estamos haciendo hoy? ¿Qué pasa con el modo en el que vivimos? Tendríamos que preguntarnos un poco qué nos está pasando. ¿Por qué llegamos a estos extremos de la banalidad, del consumo interminable de cosas? Tufo de Vereda, en sí, gira alrededor de un personaje que es un músico que quiere escribir una canción mala pero que sea un hit. Y es algo que vos vas a encontrar en muchas bandas de hoy, que son malas pero quieren escribir un hit. Y es recordado por ese hit que se llama Tufo de Vereda, precisamente. Más allá de la crítica al rock, ¿no? Que es, me parece que es algo común hoy por hoy, en el que estamos tratando de pedir mucho más, el punto está en esa cosa efímera del momento. Es decir, quiero lograrlo hoy y después no sé si me interesa. me interesa el poder adquisitivo de las drogas de hoy o de las minas de hoy, o poder comprarme una zapatilla Nike de 200 pesos que se compra el portero cuando, y que muestra en Jujuy, en su casa con puerta de bolsa, ¿no? Es un poco por ese lado, me parece. El rock, vuelvo sobre este punto, es muy importante para mí en lo que es la escritura. Es como una especie de argumento que siempre suma, que te genera ciertos climas. Yo creo que a todo el que escribe le pasa, que tiene un estímulo externo, no sé si es un televisor prendido o la bocina de un Renault 12, no tengo idea, pero hay un estímulo externo que a veces juega, y en mi caso me pasa con ciertas bandas, que te generan estados de ánimo, ciertos climas que son muy importantes para poder llegar a escupir lo que uno tiene adentro, ¿no? A veces necesita un poco de ayuda. Vos decías recién, digamos, vos, o sea, lo que acabas de hacer es prácticamente dar las razones por las cuales vos escribís y escribís lo que escribís. Y en un momento dijiste algo como, digamos, hoy no se está escribiendo sobre esto, no se está escribiendo sobre lo que pasa hoy, no se está reflejando esto que vos estás tratando de reflejar en lo que escribís. O sea, ¿qué, uh-huh. ¿qué es lo que vos ves en ese sentido? ¿Qué es lo que ves en los escritores que estás leyendo hoy, ya sean argentinos, extranjeros? Que pareciera que te hace ruido, digamos. Partamos de lo básico, yo no leo argentinos. No me interesan, básicamente. La verdad que no. A nadie. En lo posible a nadie. Y si leo, voy a leer a un B.O.I. por ahí, que me parece que su gran pecado fue ser tan amigo de Borges. Pero me parece que su obra es bastante, bastante buena. Pero no sé, pongo un caso que creo que lo habíamos hablado, que es el de Alan Pauls, que es como un poco emblemático de este tiempo, y digo, bueno, Puig lo hizo en la década del 70. Y no tardó 10 años en escribir una novela como El pasado. Y me parece que un punto es ese. Por otro lado, los que he visto Yola este último tiempo, que me lo sugirieron, Cucurto, y te pones un poco a indagar ahí y te vas a Celarrayán, que es mucho más viejo. Entonces, a mí lo que me parece es que hay como una cosa de, primero, imitar mucho, no sé si la palabra es imitar, ojo, sino no despegarse demasiado de la fuente para producir un quiebre con la escritura. A mí me gustaría ver un quiebre más fuerte, digamos. Y también esta cosa visceral, esta cosa del cuerpo, me parece que hoy hay una escritura que es casi, una literatura casi de las anotaciones. Describen un escenario, pero no hay mucho de lo que pasa adentro. No hay mucho de esa cosa de Beckett, que es muy, muy de la conciencia, muy, muy cerebral, muy del tipo hacia adentro, ¿no? Me parece que eso se está perdiendo bastante. Hace poco estaba hojeando Chamamé, la novela de Oyola, y yo le decía, justamente lo hablaba con Hernán, le digo, en un punto me parece muy parecido a Cucurto. Y Cucurto, yo lo respeto, o sea, me parece que su estilo está bueno, pero es una novelita que yo me leería un fin de semana largo de lluvia para reírme un poco. Me parece que estamos cayendo en ciertas figuras que lamentablemente limitan un poco la escritura. Hay mucho estereotipo, mucho, de repente esta cosa de la cárcel tumbera, que es para mí es un objeto fetiche casi en este momento. O sea, siempre pasa que tiene que estar la cárcel y la vida de la cárcel, y o sea, está bueno, ¿viste? Está bueno ir en cana y hablar como un tumbero, ¿eh? ¿Qué haces vos, loco, eh? ¿Viste? Yo no sé si... me parece que no sé si están así en un punto. Me parece que está bueno que el escritor se exija, que busque su voz. Está bien que leas un montón para también no pisarte. Eso es importantísimo. Pero en un punto decir, voy camino hacia mi voz, te puede gustar o no, eso lo va a decir el lector. Tu texto es bueno o no, si no es el lector, no vos. Pero me parece que hay una falta un poco de criterio para decir, bueno, ya conocemos las reglas, vamos a romperlas un poco. Vamos a hacer algo distinto, vamos a barajar y dar de nuevo. Y no estaría mal, ni en la escritura, ni en el rock, ni en un montón de ámbitos culturales en los cuales parece que la idea es traer del pasado y actualizarlo un poco, esta cosa retro, que yo no sé hasta qué punto es saludable. Ojo. Debe haber gente, yo soy de la idea de que hay gente de que en este momento está en su casa escribiendo y escribiendo un texto genial. Pero esa gente, lamentablemente, no tiene el espacio que tiene porque hay alguien que está invadiendo toda la escena con cierta puesta de escena, precisamente, que tiene que ver con lo que consume el mercado. Hay una discusión bastante grande con eso, me parece. Bueno, si te parece, voy a leer un pedacito de El tiempo en un objeto. No me parece. Una novela corta. Voy a leer Voy a leer el capítulo 6, que se llama Gesto. Franco acaricia sus sueños pendientes y relativiza los dolores inmediatos. Hijo, si podés darme una ayudita, que con la jubilación que gano y lo que vino de teléfono quedé debiendo un restito al almacenero, a Marito. Mamá fabrica y vende los mejores ravioles, los sorrentinos más ricos, la lasaña menos inmunda. Mamá, esta vez tengo algo bien grande entre manos y cuando resulte no vas a tener ni este ni ningún otro tema del que preocuparte. ¿Cómo está Mauri? Bien, conociéndose con la nueva mucama. Las paraguayas limpian bien y nunca exigen aguinaldo. Después está el carácter. La sangre guerrera guaraní no se apaga así como así, le había comentado el escocés al recomendarle a Nina. Aparte, si un día estás caliente y no tenés a Mariana cerca, ¿sabés cómo te la chupa? ¿Por qué crees que durante la guerra del Paraguay los sargentos y los brazucas mataran a hombres nada más? Ni idea, che. Muy fácil, Franco, porque las paraguayas cogen como ninguna. A veces el escocés confirmaba todos los atributos que habían terminado por eyectarlo del Colegio Nacional de Buenos Aires. Te cuento cómo fue, Agustina. La guerra del Paraguay terminó con una derrota total de las fuerzas de Solano López en el combate de Cerro Corá, relataba durante una tarde de marihuana con una de sus alumnas. La preceptora lo sorprendió un segundo antes de la última pitada. ¡Kalashnikov! ¿Cómo le podían decir escocés al tipo que porta como apellido el nombre de un fusil de asalto ruso? Acompáñeme. La población del Paraguay, hay distintas versiones, quedó reducida a unos 300.000 habitantes, todas mujeres y algún que otro niño, sobre un total de 1.300.000 paraguayos que había en el país antes de la guerra, completó el profesor a los gritos, mientras subía las escaleras rumbo a la dirección. Una hora más tarde ya era otro desocupado, común y corriente. Sin ningún atractivo, salvo ese don natural que tengo. ¿Qué don, escocés? Preguntó iluso Franco. El don de que se me siga parando la pija con solo un roce. ¿Por qué te pensás que las pendejas me siguen? Es fácil, boludo, porque ahora cojo igual o incluso mejor que cuando tenía 17. La especialidad del profesor de historia, claro está, eran las paraguayas. Y para afinar aún más su habilidad de caza, daba clases gratis en la Villa Itatí de Quilmes. Ahí canjeaste el polvo más intenso, sin globito, por un 4 en el boletín. Ja, ja, ja. ¿No te parece que te vas un poco a la mierda? ¿Y vos que sos abogado me decís eso? Dejate de joder, Franco. Haceme caso. Manguerale un poco a Nina cada tanto. Una vez que probás la carne guaraní no volvés más para atrás. Franco ahora entendía mejor esas denuncias que, vinculadas al tráfico de mujeres y nenas paraguayas, todas las semanas le llegaban al estudio. Y a su jefe, el gran Justo González Prado, quien le recomendaba no meterse en discusiones legales por mujeres que se venden a solo 50 o 100 pesos. La crudeza, ¿eh? Directo. Directo a la pera. Directo a la pera. No, Patricio, ¿dónde? No, recordamos dónde se te puede leer. Sí. Sí, www.el-mediogalo.blogspot.com. Ese es el. Ese es el blog. Blog oficial de Patricio. Ese es el blog, sí. Después hay un. Después hay un par de personajes dando vuelta que. Claro, sí. A veces escribo un poco de humor, pero está, va por otro lado. Es otro canal. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado. No, por favor, ustedes. Un gustazo. Bueno. Y digo una palabra. Y corro el mundo. Brilla la tarde en nuestras rodillas. Fuga en la menor. Bueno, la vida es una mierda, todo tiene su fin, este programa también. Nos estamos yendo, el lunes que viene va a estar Patricio Badi, que el director y escritor y también actor de la obra Ya no pienso en Matambre ni le temo al vacío, así que vamos a estar con él. Ya viene Gato Encerrado, un nuevo programa de radio. Nos vamos con un temita de Parafernalia, de El Freak del Amor, que estuvo aquí con nosotros también tocando y recitando algunas cosas. Hasta la semana que viene. El domingo descuelga un tibio sol. Y aunque tu nombre suene en mi silencio, nosotros ya no estamos. Y digo una palabra y corro el mundo. Brilla la tarde en nuestras rodillas. Y lloramos. Acá no es. Golpea, que te van a abrir.